aseguro que yo no fui. Son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos te dicen por ahí que tengo cara de yo no fui. Si a ti te dicen el yo lo vi, yo te aseguro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí,